Los católicos romanos ubican la salvación en el futuro. Después que una persona muere creyendo en Jesús, que se purifica allí en el purgatorio. Estos son puntos de vista puntuales de salvación que dicen la salvación es esto, o fue esto, o será aquello. Lo que significa que la salvación, según ellos, tiene un lugar y un momento determinado. Sin embargo, hermanos, escucha esto. Los adventistas del séptimo día tienen una visión lineal de la salvación. La salvación tiene pasado, presente y futuro, porque es un proceso, una serie de actos divinos y respuestas humanas. Dios sabía desde el principio que Adán y Eva lo rechazarían. Los creó con libre albedrío. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, allí estaba presente ante ellos. Y él asumió la responsabilidad de rectificar el pecado que ellos habían inducido, o que habían introducido, o que habían sido inducidos por la serpiente. Jesús dio un paso adelante y dijo, experimentaré la segunda muerte en lugar de ellos. Y Dios estableció un pacto con su pueblo y nunca cambió sus condiciones. Todas las interacciones entre Dios y su pueblo quedaron establecidas en el pacto. Y Dios ilustró el plan de salvación mediante los servicios del santuario y finalmente lo cumplimentó mediante el sacrificio de Jesús. Y la contribución más importante que podemos dar al mundo en este momento es compartir con otros quién es Jesús, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Porque si hablamos solamente de lo que hizo, estamos diciendo una verdad a medias. Y podemos engañar de dos maneras, decir una mentira o decir parte de la verdad. Y si decimos solamente lo que está haciendo ahora, sin mencionar lo que hizo en la cruz, es una verdad incompleta. Pero si mencionamos solamente lo que hará en el futuro cuando nos dé la patria celestial, la tierra nueva, también es incompleto. Hermanos, es algo lineal. Es el plan de salvación, es la historia del plan de salvación. Él no está de vacaciones ni se toma un descanso de 15 minutos. Ahora mismo es el punto más trascendental de nuestra salvación. Está en este momento en el punto trascendental donde está transfiriendo sus méritos perfectos hacia nosotros pecadores en el santuario celestial. Pues te pregunto, ¿qué significa la salvación para ti? ¿Cuál será tu respuesta cuando alguien te pregunte si eres salvo? Nuestra respuesta dependerá de cómo entendemos el plan de salvación y cómo funciona. ¿Por qué los adventistas parecen tener problemas con esta pregunta? Parece que son atrapados y que piensan que los evangélicos están en lo correcto. Dicen, no, ya soy salvo. Ellen White ha dicho que Dios nos ama a cada uno como si fuéramos el único ser humano existente sobre la tierra. Y el Señor nos está salvando. Aceptamos la salvación, pero tenemos un camino que recorrer. Y ese camino el Señor lo va obrando en nuestros corazones por su gracia, por sus méritos. Y cuando más nos conectamos a Él, estamos colocados en ese camino donde sí, la salvación es una realidad de nuestra vida. Es un proceso, ¿verdad? En actos que Dios los ha hecho y que nosotros aceptamos por fe. Por eso que nos enseña esto sobre el amor de Dios. Reflexiona sobre las implicaciones de esta idea y por qué transmite tanta esperanza. Un pensamiento fundamental de algunos en la época de Cristo era que una persona debe ganarse el favor de Dios. Y un pensamiento fundamental de los cristianos es que todo lo que una persona puede hacer es confiar en la palabra de Dios, en la gracia de Dios. Considera la diferencia en tus pensamientos y responde, ¿por qué crees que Pablo puso a Abraham como el mayor ejemplo de fe? Vimos que cuando las personas repasan su vida, justo antes de morir, ven cuán vanas e inútiles fueron sus obras para ganarse la salvación. ¿Cuáles son los elementos de la vida que nos hacen creer que debemos depender más de nosotros mismos que de alguna otra persona o cosa? ¿Qué podemos hacer para llevar una vida que diga, Jesús está al mando? Ahí está el secreto, amados. Jesús al mando hoy, mañana, todos los días. Tu vida espiritual, ¿cómo refleja quién está al mando? Y una cita más antes de concluir. Hermosa cita del libro Fe y Obras. Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay obstáculos que deben ser removidos. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, autosuficiencia. impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados pueden llegar a ser hombres fuertes en Dios y hacer una noble obra por el Maestro. Maravillosa cita, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender a vivir estas palabras, con estas palabras? Todos hemos sentido el rechazo y el dolor de una promesa incumplida, ¿verdad? No obstante, la Biblia está llena de promesas con las que podemos contar al 100%. Sin embargo, somos nosotros los que en desobediencia abandonamos nuestra relación del pacto. Dios no nos abandona, nosotros abandonamos a Dios. Así que cuando ores, Señor, no me abandones, hermano, el Señor no nos abandona. Nosotros tristemente nos separamos de Él. Jesús se sacrificó a sí mismo porque nosotros teníamos una deuda imposible de pagar. Y aquí tenemos nuevamente Romanos 6, 23 y 1 Juan 5, 11 y 13. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Estas cosas os he hablado, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios. Dios nos ayude a comprender. Comprender esto y a vivirlo. Acompáñame en oración. Gracias a nuestro Padre porque podemos vivir por fe este pacto. Muchos lo han hecho. Lo están haciendo ahora. Queremos ser personas de fe. Confiar en un Dios que lo da todo por gracia para que un día lo tengamos todo. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Perdónanos hasta aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Dios te bendiga. Maranata.